Santiago, buen día. Desde un día distinto te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, acá con un poco de frío. Sí, pero bueno. Santiago, se llama Fluir, soltar y dejar ir. Es un encuentro vivencial sobre los beneficios de Mindfulness. ¿Cuándo se va a hacer? ¿Cuál es el objetivo? Tenemos entendido que es a beneficio de Red Solidaria. Exacto, es a beneficio de Red Solidaria para recaudar útiles para los chicos que empiezan las clases. Va a ser este sábado a las 18 horas en la Casa de la Cultura. Será un evento de 18 horas a 20 horas, 20:30. La idea es hacer un encuentro donde presentamos lo que sería Mindfulness como una forma de tener bienestar, de poder tener un poco de mejor calidad de vida. Lo vamos a hacer con Julieta Van Borlegan, que es una profesora de yoga. Y la idea es que va a ser un taller vivencial, experiencial. La verdad que es una linda oportunidad para aprender una habilidad y pues, de paso colaborar con la gente, con los chicos. Santiago, Celeste, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Hola, Celeste. Bien, bien. Bueno, esto de soltar, a mí esa frase, ¿nos van a enseñar también a no agarrar cualquier cosa o cómo es el tema? Vamos a tratar de, no sé si en un solo encuentro podemos ayudar a la gente a no agarrar, pero por lo menos vamos a dar un poco de teoría y ver para que por lo menos de 10 cosas que uno agarre, a partir del taller agarren 5, que no es poca cosa. Buena, y si bajan un 50%, se aumentan un 50% la efectividad. Qué bueno. Sí, soltarse se usa metafóricamente, es sí. Como... soltar es no engancharte en las cosas que no te hacen bien y siempre aprendiendo a tener en cuenta que lo que te hace engancharte son pensamientos y emociones. Es verdad. Y si cambiamos el foco por ahí, la emoción cambiaría, ¿no? Tal cual. Bueno. Sí, vos lo has dicho. Lo que pasa que también es experiencial y se necesita como práctica, pero como introducción va a ser muy útil. Sí, bueno, y es un trabajo, ¿no? Después lo tenemos que... O sea, te lleva mucho tiempo entrenar eso, las personas, o sea, para que empiezan a sentir eso que van a aprender en el curso. ¿Cómo es? Aprender en sí mismo es fácil. Lo que te lleva mucho tiempo es practicar. Ser coherente con la vida que vos querés tener y obviamente en 2 horas la gente no es coherente con la vida, pero como introducción sí colabora. Uh-huh. Es depende también de las personas que están como más acostumbradas a lo que es el yoga, la meditación. Les resulta más fácil, pero también la gente que nunca en su vida ha hecho yoga y meditación también se beneficia porque es una habilidad muy fácil de aprender. Uh-huh. A nivel teórico. Lo demás es vivencial, que eso sería la parte de cada uno. Uh-huh. El otro día estábamos hablando con las chicas de Ayurveda Tandil y Emocionarte. Uh-huh. También nos hablaban de los beneficios de Mindfulness, ellas lo van a aplicar en una jornada enfocada para docentes. Ustedes con Julieta ya hace varios años que están llevando adelante un taller de Mindfulness. ¿Cuáles son, Santiago, los beneficios? Y si es que ustedes notan que cada vez la gente se vuelca por el nivel de estrés, por el nivel de disconformidad, vivimos ansiosos, se vuelca más al Mindfulness. Se vuelca cada vez más al Mindfulness porque vivir en la vida moderna, vivir en Argentina no es fácil, entonces buscamos herramientas para no colapsar. Y también lo que es la ciencia, cada vez está dando más bola a lo que es Mindfulness por investigaciones y por los beneficios. Volvemos a insistir, es una técnica que es fácil de aprender, lo que después se necesita es la responsabilidad o el compromiso de cada uno de aplicarla con el tiempo. Vivimos en Argentina y tenemos que aprender a no colapsar. Tal cual, más allá de que esos son modelos que lo inventaron en Yanquilandia y después en Europa tiene como mucha fuerza, en Sudamérica necesitamos más aún todavía, porque acá manejamos otras variables que en el primer mundo no hay, que tiene que ver con que hay una imprevisibilidad de las cosas, acá te cambian todo el tiempo las reglas del juego. Entonces lo que necesitamos es flexibilidad psicológica. Mindfulness apunta a eso. Y cada vez estamos más rígidos psicológicamente, ¿no? Porque nuestro cerebro está diseñado para la supervivencia, nuestro cerebro está, nosotros tenemos un cerebro que compartimos con todas las personas, ¿sí? Un cerebro que es un cerebro de amenaza, donde tenemos ansiedad, tristeza, enojo, y nunca nos han enseñado a activar la otra parte del cerebro que es el área de calma. Mindfulness entrena el área de calma, técnicamente. Bueno, recordar a la gente cómo se tiene que preinscribir, tiene que ir directamente a la Casa de la Cultura. Hay una preinscripción, que hay un teléfono en Red Solidaria, y sí, es con inscripción previa. Perfecto. Bien, bien. ¿Y dónde lo podemos? ¿En la página directamente Santiago de Red Solidaria, entonces? Ahí está. Sí, ahí estaba, y si no, de Meme Style, que es Mónica Rojas, uh-huh. Y que... Muy bien, Meme Lifestyle, ahí también encontramos el Meme flyer. ¿Meme Lifestyle? Sí, Lifestyle, mira. Porque es de una forma es de una vida. Es una influencer que, de claro, Instagram. Que tiene Meme Rojas, Mónica. Bueno, Santiago. Ahí está la dirección y el teléfono para anotarse. Buenísimo, y a llevar útiles y a colaborar. Aprendemos un poco las técnicas, por lo menos para empezar a soltar o a no agarrar cualquier cosa, y colaboramos con Red Solidaria y todos los chicos que tienen que empezar las clases. Perfecto, bueno, están invitadas si quieren ir, y bueno, y veremos a los que vayan, nos veremos el sábado. Gracias, ahí estaremos. Un beso, adiós. Sí, un beso, chau.